Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Muchas gracias, Señor, por la noche buena que nos diste, por este nuevo día que nos das. Ayúdanos, Señor, a vivirlo conforme a nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, que nos de discernimiento para poder entenderla, para poder, Señor, entronizarla en nuestras vidas y poder darla a conocer también a aquellas personas que están deseosas de ti. Cuida a cada uno de los miembros de este grupo, que podamos ser usados, Señor, por tu Espíritu, para poder llevar tu Evangelio a todas esas personas que lo necesitan. También responde, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, a cada una de las peticiones que se han hecho aquí, si es que se han hecho, porque cuando entré, pues no escuché nada de eso, pero si están, Señor, que tú las respondas conforme a lo que tú quieres que así sea. Gracias por escucharnos y gracias también por respondernos en el tiempo que tú veas necesario. Quiero pedir también, Señor, por Venezuela, la situación que se está viviendo acá. Pensábamos que íbamos a estar todo en paz, pero bueno, han habido lo que llaman ellos guarimba y cosas terroristas, Señor, que se están suscitando acá. En algunas ciudades de Venezuela, no en todas. Ya las están neutralizando. Sabemos que también son, Señor, espíritus satánicos que se están personificando y están haciendo todas estas maldades. Pero también sabemos que tú vas a venir pronto a buscarnos para terminar, Señor, con tanta injusticia, tanta enfermedad, tanta mala cosa, tanto pecado, Señor, que hay en este mundo. En tus manos estamos, tus manos que son de amor y de misericordia, que nos guíen donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Porque todo lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con una bendición especial para Donald, que es el que está dirigiendo este estudio. Que tu Señor le des más entendimiento, más sabiduría para exponer tu palabra y que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros que la recibimos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Quiero que recordemos lo que vimos ayer acerca de los 10 días, ¿verdad? Que fueron muy importantísimos esos 10 días, ese lapso de tiempo para que el derramamiento del Espíritu Santo se cumpliera precisamente ese día que se llevaba a cabo la fiesta. Amén. Sí. Si Jesús se demoraba, vamos a decir, un día más en la tierra, si llegase al día 41, ¿qué pasaba? Porque vimos la cita ayer, culminada esa ceremonia, o sea, justo en el momento que termina la ceremonia, el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés. Dios te tiene todo. Dios no se adelanta ni se atrasa. Jesús estuvo con sus discípulos sobre la tierra hasta el último momento que podía estar. El tiempo del viaje hacia el cielo, el tiempo que se requirió presentarse ante el Padre, entrar al concilio eterno llevarse a cabo todo aquello, darle la adoración en la entronización, llevar a cabo el programa, pues, vaya, nuestro lenguaje. Esos 10 días fueron vitales. Estaban prefigurados en la fiesta, en la cuarta fiesta, que Dios había establecido para su pueblo, para su iglesia en el antiguo Israel. Si ustedes notan esto, y esto es porque sucede en mí, estoy seguro que sucede en ustedes, no es porque ninguna pretensión, nada, sino por mi experiencia tengo la seguridad que pasa en ustedes. ¿Verdad que ahora, si pensamos en la Pascua, nuestra mente se remonta al Gólgota? Si pensamos en los panes sin levadura, pensamos en la experiencia cristiana de los seguidores de Jesús, que están llamados a cortar con el pecado. Si pensamos en la fiesta de las primicias, pensamos en los que se levantaron, en la resurrección de Jesús primeramente, y en los que se levantaron después de él. Ahora, en la cuarta fiesta, al pensar en la fiesta de la semana, en la fiesta del Pentecostés, inevitablemente tu mente se va a conectar con la realidad. Ese era el propósito. De que pudiéramos experimentar cosas hermosas y eternas, descritas en cosas simples, sencillas, humildes de la tierra. ¿Cuántas fiestas nos faltan? Estamos en la cuarta, nos faltarían 3. Es verdad. Y ahora las últimas 3 están casi a final del año, en el 7º mes. Digo, pues pasando la mitad del año hebreo. En el 7º mes, allí se encuentran las otras 3 fiestas. Cuando lleguemos a ella, vamos a disfrutar como hemos disfrutado de estas 4, y de paso estamos disfrutando de la 4ª fiesta. No hemos terminado todo el material que está relacionado al derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a continuar, y acá quiero que participemos más personas. ¿Quiénes tienen acceso a... ¿Quiénes pueden encontrar citas en el Espíritu Profecía, aparte de Dio? Déjenles, voy a pedirte que leas. A ver, ¿quién más tiene? Yo. Luna, yo también. ¿Quién más? Yo también. ¿Lindsay? Sí. Ok, excelente. Así que vamos a ver, Lindsay, si puedes buscar en Deseado de Todas las Gentes, página, vamos a seguir leyendo más, vamos a seguir viendo más detalles e información que tienen otros pasajes, otras fuentes. de lo que está sucediendo. Camino a Cristo. A Fluvia, Camino a Cristo, página 74, párrafo 1. Y para ti, Dio, consejos para la iglesia, página 178. Me pareció escuchar a alguien más. Yo también, hermano Donald. Ah, Laurita, buenos días. Conflicto de los siglos a ti, mi hermana. Uh-huh. Por favor. En el conflicto de los siglos, busca la página 590 y 91 y vas a y vamos a avanzar allí. Ok, mira, es consejos para la iglesia, página 177, párrafo 1. Ok, tengan listo eso allí y vamos a disfrutar más detalles que están allí recordando que cuando Cristo entró por los portales celestiales, estoy leyendo la última cita de ayer, creo. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Esto está en Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32, o La Verdad Acerca de los Ángeles, 277. Esta cita fue la que durante muchos años la había escuchado, de que el simbolismo del ungimiento de Aarón por Moisés representaba la entronización de Cristo en el santuario y que ese aceite que se derramaba sobre la cabeza de Moisés representaba el Espíritu Santo. Y miren qué maravilloso es esto. Porque la Biblia dice que cuando Cristo fue bautizado allá en el Jordán por manos de Juan, ¿recuerdan ustedes la escena? ¿Ustedes tienen vívida esa escena? El Espíritu Santo, ¿verdad que dice eso la Biblia? Descendió sobre él. En forma de paloma. Y se le permitió a los testigos que contemplaran algo y lo que Dios en su infinita sabiduría permitió, hizo que lo vieran en forma corporal, palpable, de un ave, de una paloma, que venía y descendía sobre él. En forma corporal. La Biblia no dice que se haya posado en la cabeza de Jesús, sino que descendía sobre él. No sé, revoloteó al lado de él. ¿Qué más? Hay detalles, como la pregunta que hizo la hermana Susi, no sé si fue ayer, no sé a qué hora lo hizo, pero hay tantas preguntas que quedan así, Hay mucho que llegar a hablar en el reino de los cielos. Cuando Jesús estaba comenzando su ministerio terrenal, el Espíritu Santo. Cuando Jesús inicia su ministerio celestial, el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, aunque no entender en su plenitud, por las limitaciones que nos acosan, pero sí deberíamos de aceptar, creer por fe que lo que la Biblia dice, así como lo entendemos, así es. Esa filosofía de que usted tiene que irse a aprender tantos idiomas para poder apreciar lo que un texto dice, jamás podría ser cierto. De los labios de Jesús viene la promesa. El Espíritu, el cual yo os enviaré, Él os guiará toda verdad. Él tomará de lo mío, de la palabra escrita, y os lo hará saber. Así de simple, así lo dice. Y para el que cree, Dios cumple su promesa. Para el que no cree, imagínense. Así que podemos ver la participación del Espíritu Santo activamente. Al comienzo del ministerio de Jesús en la tierra, el Espíritu Santo. Al comienzo del ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo, el Espíritu Santo. Y al comienzo de la obra de la iglesia sobre la tierra, el Espíritu Santo. ¿Te has preguntado entonces quién es el Espíritu Santo? Hablamos muy poco del Espíritu Santo. Sabemos muy poco del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se deja ver ungiendo a Jesús en la tierra, ungiendo a Jesús en el cielo y ungiendo a los discípulos en la tierra para llevar acá. ¿Cómo es posible que nos hayamos apartado tanto del poder del ministerio de la obra? Y se dice en la Biblia, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, arrepentidos y bautizados para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú comiences tu caminar con Cristo, cuando tú comenzaste tu caminar con Cristo, el Espíritu Santo, Satanás trabajaría para mitigar, para menguar, para anular, para sofocar nuestra mente de la intervención que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. Estamos conectados hoy aquí. El Espíritu Santo. ¿Quién comenzó esto? El Espíritu Santo. Con esto en mente, hay muchos textos que vamos a ir compartiendo acerca del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios, ¿tienes abierta la Biblia ahí contigo? Sí. Primera carta a los Corintios. Vamos a ver. Primera Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. ¿Podemos tratar de entender este texto? Dice que Dios nos ha revelado estas cosas lindas que hemos venido estudiando juntos. Dios nos las está revelando. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo está dándole a este grupo esto? Porque en nuestro corazón, en nuestro ser más íntimo, el Espíritu Santo nos conoce, sabe. Hace tiempos leí aquí en este, o escuché en este grupo, de una hermana que decía, no recuerdo quién fue, dónde está, cómo se llama, pero recuerdo que acá alguien dijo que llevaba como 60 años dentro del adventismo, tenía 60 años de edad, no recuerdo, y que estaba ahora disfrutando esta forma de apreciar la Biblia. El Espíritu Santo no permitiría que nadie, anciano, de la tercera edad, adulto, o joven, o niño, que en su corazón anhele, el Espíritu Santo no dejaría un anhelo de querer conocer, amar y servir a Dios sin presentarle estas cosas maravillosas. El Señor nos las está revelando por medio del Espíritu Santo y va más allá. Así como el Espíritu Santo lee tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tus frustraciones, tus pecados, todo va más allá la declaración. No solamente hacia el ser humano, sino también, dice la Biblia, el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Así como escudriña lo profundo del ser humano, sus silencios, sus secretos, y lo sabe todo de ti, así, igual, el Espíritu Santo sabe todo, lo más profundo de Dios, Él lo sabe. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este ser? Tal vez no podamos darle una respuesta concreta y definida. Lo único que puedo asegurarte es que este ser vino para ser tu ayudador, para ser tu consolador, para ser tu guía, tu maestro, tu fuerza, tu escudo, tu esperanza, tu gloria. Habla con él. Confíale. No te desesperes. Él sabe lo que está haciendo en ti. Cuando encontré esta cita, me puse de rodillas, levanté las manos al cielo y le dije, Espíritu Santo, gracias. Es que yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo no estoy solo en este bosque, en esta montaña. Yo no estoy solo. Yo sé que estás aquí. Y ayer, Satanás, para amanecer ayer, el enemigo se encargó de perturbarme, de molestarme. 11 de la noche no conciliaba el sueño, 11:30 no dormía. Cosa rara, si yo aquí me voy a dormir, hermanos, después de un día de trabajo, cansado. Yo caigo en la cama y el mundo se acaba. Y es horrible, Señor, yo no quiero pensar esto. Cuando tú no puedes dormir, hay una sopa de pensamientos. Y yo quiero, okay, no puedo dormir. Voy a pensar en lo que tengo preparado para mañana, pero pronto otros pensamientos. Y ese revolú dentro de mi mente. Y me quería cavar un hoyo, meterme, desaparecer, acabar. Eso. Quedé dormido. 11 y algo. Solo pude dormir cerca de 2 horas, a la 1 de la mañana. Como si tenía los ojos. ¿Pero qué pasa? Esto no es normal. Y otra vez, ok. Puse himnos, puse queriendo dormir. Van a saber que cuando ya era hora de levantarme, viene un sueño profundo. Qué bien, deseando justificar, pues no iré, no he dormido. Pero lo que es imposible para el hombre, el Espíritu Santo está allí para levantar. Tú no necesitas dormir las 8 horas para estar refrigerado. Lo que necesitas es estar en manos del Espíritu Santo. Tú haz la parte hasta donde te es posible humana. Pero si las cosas salen de tu entorno, se escapan de tus manos, hay un ser todopoderoso. Todopoderoso que te hará que a pesar, aunque tengas una sola comida como la tuvo Elías, ese ser poderoso hará que camines 40 días y 40 noches sin descansar, sin comer, sin beber nada. Tenemos que aprender a familiarizarnos con ese ser maravilloso. Tenemos una relación con un Jesús, escuche bien, con un Jesús místico, cuando no nos relacionamos con el Espíritu Santo, porque usted debe de entender que Jesús está intercediendo, ocupado en tu favor, en el reino de los cielos. El que está aquí contigo se llama Espíritu Santo. Si solamente te enfocas en Jesús, aquel Jesús bonito, maravilloso, tierno y compasivo que aparece en la Biblia, y no llegas a conectarte con ese ser que vino a vicarios, porque Él es el vicario de Cristo, que vino a representarlo, que vino a tomar su obra en sus manos. Tenemos que llegar. ¿Saben qué anoche? Anoche terminé, porque como no pude dormir, dije, bueno, que no me pase una segunda noche. Así que voy a trabajar hasta tarde. Estaba descargando block de la camioneta, como eso de las cerca de las 8 de la noche, y con el objetivo de que a mí no me vuelva a pasar lo de antenoche. Es que no, está bien que no duerma por estar leyendo la Biblia, está bien que no duerma por estar en las cosas de Dios, pero que yo sé que tengo necesidad de dormir y que no pueda dormir, no, eso no va conmigo. Así que comienzo. Me dije, no voy a trabajar hasta tarde. Los muchachos se fueron a las 2 de la tarde y media. Me quedé ocupado. Recordé que tenía que ir a buscar material a la ferretería. Bajé, fui. Estaba regresando ya 7:30. Dije, voy a poner a cocinar algo. Y mientras esto se está cocinando, yo descargo el material y así. Oye, vivir solo no me deja, miren, yo estoy solo acá en el aspecto físico y no dejo de pensar en Juan el Bautista. No dejo de pensar en ese siervo de Dios. Yo tengo comodidad aquí en el campo, tengo comodidad. Tengo una estufa a base de gas, tengo luces a base de paneles solares, tengo muchas cosas. Me pregunto, ¿qué tenía Juan? ¿Cómo vivía Juan? Cuando pienso en Juan, digo, yo estoy en la gloria. Así que termino todo eso. Gracias a Dios, hasta que sonó la alarma esta mañana de Espíritu Santo, Donald. Hago mi oración, oro por los nombres que nos toca orar el día de hoy. Diógenes, eres parte del día de hoy. Martes. Sí, martes. Mm-hmm. Alta gracia, Yoli, y una hermana de acá, de Guatemala. Después de presentar en oración, vamos. Tenemos que... Les cuento esto para que también ustedes, porque sé que es el anhelo de ustedes. Tenemos que aprender a conversar con Él, hablar con Él, sentirlo a Él. Y como nos dijo la Biblia, llegar al punto de verle a Él porque está con vosotros. Con esto en mente, continuamos otras lecturas que tenemos allí de forma maravillosa relacionada al Espíritu Santo. ¿Quién fue la primera a quien le di? A mí, creo. Sí. Por favor, dime si encontraste la cita. Sí, de sábado a todas las gentes, 774, párrafo 1. Ajá. Ok. Dice, se oye entonces la voz de Dios, proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptados en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden. Adórenlo todos los ángeles de Dios. A ver, Lindsay, ¿puedes explicarme un poquito acerca de la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron? Yo cuando leí eso pensé en que la acusación de Satanás es que Dios no puede ser justo y misericordioso a la misma vez. Ajá. Y Jesucristo fue como la prueba de que sí se puede. Amén, nena. ¿Alguien más del grupo? La misericordia, Jesús, y la verdad se encontraron. La justicia, el Padre y la paz están haciendo allí en ese momento. Los brazos del Padre, ¿dónde están? Rodean a su Hijo. ¿A quién está besando el Padre? Al Hijo. Y al besar al Hijo, te está besando a ti. Al abrazar a su Hijo, te está abrazando a ti. Amén. Qué glorioso. Maravilloso pensamiento. ¿Saben que por lo general este Salmos solo lo relacionamos a lo que sucedió en la cruz del Calvario? Pero miren la aplicación donde lo pone el Espíritu de profecía. Fue en el momento que el Padre abrazó a su Hijo, la misericordia y la justicia y la verdad, la paz, ambos abrazados. Un maravilloso pensamiento. ¿No están estas gemas allí para que amemos la justicia, para que tengamos ansias del cielo? Esto Esto es lo que arrancará de nosotros la mundanalidad, la carnalidad, eso que nos ata a esta vida. Al pensar en esto, al vivir esto, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Siguiente párrafo. Dice, con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Siguiente párrafo. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Amén. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al cordero por los siglos de los siglos. Y el último párrafo. Desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. ¿No? Camino a Cristo, página 74. ¿Qué más tiene? Ok, dice acá: al congregarse después de la ascensión, los discípulos, al congregarse después de la ascensión, estaban ansiosos. Oigan, ¿no acabo de escuchar esa palabra en algún otro lugar? Los discípulos, al congregarse allá en Hechos capítulo 2, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Estaban ansiosos. ¿Recuerdan ustedes quiénes más estaban ansiosos? Los ángeles. Los ángeles y los representantes de los mundos no caídos en pecados, el concilio celestial. Oiga, ahorita que Lindsay acaba de terminar leyendo que la iglesia de la tierra y la iglesia del cielo son una, llegaron a ser una. Hasta en sentimientos. Ansiosos los de arriba, ansiosos los de abajo. Y nosotros. ¿Cuántas ansias del cielo tienes? Al ser guiados por el mismo Espíritu, tanto los no caídos en pecado como la iglesia en la tierra, debemos nosotros de estar con la misma pasión. Recuerdan que leímos en Hechos que los discípulos tenían todas las cosas en común. ¿Recuerdan eso? Y no solamente entre ellos tenían todas las cosas en común con el universo. Con solemne reverencia se postraron en oración, repitiendo la promesa: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido, nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. San Juan 16, 23 a 24. Extendieron cada vez más alto la mano de la fe, presentando este poderoso argumento. Cristo Jesús es el que murió, más aún el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa era la confianza de ellos. Debe de ser la seguridad y confianza nuestra. El día del Pentecostés les trajo la presencia del ayudador, del consolador, del conforto, de quien Cristo había dicho, estará en vosotros. Les había dicho además, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el ayudador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. San Juan 14, 17 al 17 y 16, 7. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, ojo, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. ¡Wow! La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos que los hombres al mirarlos se maravillaban y al fin los reconocían que eran de los que habían estado con Jesús, Hechos 4:13. Ahora escucha la aplicación de la experiencia de los discípulos al 2024. Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, todo lo que Cristo fue para los primeros discípulos, desea serlo para sus hijos hoy. Solo si tan solo nos conectamos con el Espíritu Santo, si le llegamos a dar al Espíritu Santo el espacio, la importancia, el honor en nuestras vidas, todo lo que Cristo fue para aquellos primeros discípulos, desea hacerlo para ti y para mí el día de hoy. Pues en su última oración que elevó estando junto al pequeño grupo reunido alrededor suyo, dijo: no ruego solamente por estos, sino por aquellos que también han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. San Juan 17, 20. Oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¡Cuán preciosa unión! El Salvador había dicho de sí mismo: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre morando en mí hace las obras. San Juan 5, 19 y 14, 10. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 13. Obraremos como Él obró. Manifestaremos el mismo espíritu, amándole y morando en él. Creceremos en todos respectos en el que es la cabeza, es decir, en Cristo. Efesios 4:25. Este trozo es probable que nosotros decimos: ¿cómo es posible que en mí no se haya efectuado? ¿Cómo es posible que no haya experimentado esto? Porque hemos estado obviando al Espíritu Santo. Tristemente, dentro de nuestro medio ya hay gente que se refiere al Espíritu Santo como el mundo pentecostés. Yo declaro, el Espíritu Santo ya no es alguien quien pueda utilizarlos, sino ellos son los que utilizan, entre comillas, a dicho Espíritu. El Espíritu Santo no es alguien que usted pueda usar. El Espíritu Santo es alguien que desea usarlo. Y cuando le demos la importancia al Espíritu Santo y su obra, su ministerio en nuestro medio, todo lo que acabamos de leer en Camino a Cristo será nuestra experiencia. Consejos para la iglesia. Página 177. Párrafo, primer párrafo. Ese que comienza diciendo, Dios no nos pide. Bueno. Sí, Dios. Okay. Sí. Dios no nos pide que hagamos con nuestra fuerza la obra que nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias, a las cuales no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Cristo hizo provisión para que su iglesia fuese un cuerpo transformado, iluminado por la luz del cielo, que poseyese la gloria de Emmanuel. Él quiere que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Tío, ¿me permites? Sí. Lo que tuvió de todos. Consejos para la iglesia en el primer párrafo que leíste. Contiene cuatro declaraciones que da el Espíritu Santo. Dice, ayuda, ¿verdad? Dice, da fortaleza, ¿verdad que dice eso? Da iluminación, ¿verdad que dice eso? Y purificación. Óigame, necesitamos engancharnos con el Espíritu Santo. El segundo párrafo dijo que Cristo hizo ya todo, toda provisión está hecha para que tú y yo, su iglesia, seamos transformados e iluminados. Y que poseyésemos la gloria de Manuel. ¿Recuerdan lo que estudiamos cuando estudiamos Emmanuel, lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Victoria sobre el pecado, porque Dios no mora donde está la impiedad, donde está la suciedad, donde está el pecado. Dios no mora allí. Emmanuel, victoria sobre el pecado. Ya está todo hecho, toda la provisión. Solo es necesario que entendamos que solos no podemos y que necesitamos al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ocupe el lugar que Jesús le dio en la vida de él, y nosotros imitemos a Jesús dándole al Espíritu, ¿recuerdan lo que dije al principio? El Espíritu Santo al inicio del ministerio de Jesús en la tierra. El Espíritu Santo en el inicio del ministerio de Jesús en el cielo. El Espíritu Santo en el inicio del ministerio de los apóstoles. ¿Quién nos ha enseñado a nosotros que podemos hacer esto solos? Tenemos que abrirnos a la influencia, al trabajo, a los consejos, a la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, que está allí contigo, Diógenes, que está allá con Fluvia en Venezuela, en el caos que se está viviendo allá. Está con Laurita, está con Marlene, está con cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene congregados aquí, enseñándonos, equipándonos, iluminándonos, fortaleciéndonos, purificándonos. Sigue leyendo la tercera. El tercer párrafo. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las buenas nuevas, de un Salvador resucitado fueron proclamadas hasta los confines más remotos del mundo habitado. El corazón de los discípulos quedó sobrecargado de una benevolencia tan completa, profunda y abarcante, que los impulsó a ir hasta los confines de la tierra testificando. Porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Mientras proclamaban la verdad tal cual es en Jesús, los corazones cedían al poder del mensaje. La iglesia veía a los conversos acudir a ella desde todas las direcciones. Los apóstatas se volvían a convertir. Los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Los que habían sido acérrimos oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplía la profecía: el débil será como David y la casa de David como el ángel del Señor. Cada cristiano veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. Un solo interés prevalecía. Un objeto de emulación absorbía a todos los demás. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. ¡Qué belleza! Lo que hizo... Recuerdan que este párrafo comenzó haciendo una pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado del Espíritu en el día del Pentecostés? Y ya nos dio todas esas declaraciones. Pero la última, me encanta resaltarla. El resultado, uno de los resultados, el más hermoso. Bueno, todos son maravillosos. Del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés, hizo que cada cristiano veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. Hizo que solo prevalecía un interés. Un solo objeto de imitación. Emulación, ¿verdad? Emular es imitar. Uh-huh. Sí. Absorbía a todos los demás. ¿Cuál era? ¿Quién era el primero? ¿Cuál era? Revelar el carácter de Cristo. Eso, hermano. Eso. Eso es discípulos ya no andaban con miniaturas, con infantileces, con tonterías. Se acabó. Se acabó. La mayor ambición que los poseía consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Yo espero que eso esté ocurriendo en ti. Y si no, tenemos al Espíritu Santo hoy llamándonos al arrepentimiento. Amén. Dice la última cita, Dios, por favor. A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a los hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día de Pentecostés oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento, su Espíritu y su gracia son para todos los que los necesitan y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Creo que no me va a dar tiempo para darle el micrófono a mi hermana Laura, pero nos quedamos en conflicto de los siglos. Quiero terminar acá, porque aquí está el pensamiento para cerrar la lección de hoy. A nosotros hoy, ¿verdad? Hoy es hoy, el presente. Día martes, veintitantos. ¿Hoy cuánto estamos? Hoy es 30 de julio. Ah, 30, ok. Pensé que ya estaba en agosto incluso. A nosotros hoy, 30 de julio. A ustedes allá, a mí aquí, al mundo creyente, a la iglesia adventista, hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, o sea, tenemos el ejemplo, la vivencia de los primeros discípulos, lo que ellos vivieron, creyeron e hicieron. A nosotros hoy nos pertenece como a ellos la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día del Pentecostés, porque allá también había mujeres, como lo hizo en el día del Pentecostés, lo hará hoy. Como lo hizo con aquellos que oyeron la palabra de salvación, lo hará en este mismo momento. ¿Crees lo que estamos leyendo? Amén. En este mismo momento, right now, right here, su Espíritu y su gracia son para todos los que necesitan y quieran aceptar su palabra. ¿De qué forma? Al pie de la letra. En otras palabras, poniéndolo a la inversa, nadie que no toma la palabra de Dios al pie de la letra y se pierda en sus exégesis, en sus hebreo y griego, en toda aquella gamusa que se han inventado. ¿Gamusa es la palabra de Dios? Bueno, se puede, eso es un tipo de forma, ¿sí? Si no la tomas al pie de la letra, como es privilegio tuyo abrirla hoy, leerla, apreciarla, si no la tomas al pie de la letra, no, si no estás en esa disposición, no hay Espíritu Santo para ti. Difícil de entender eso, hasta un niño puede entender esta aplicación. Esa es la garantía día, hermanos, de que el Espíritu Santo ahora mismo, ahorita aquí, al escuchar mis palabras, usted quiera aceptar la palabra al pie de la letra y usted recibe, hombre o mujer, al Espíritu Santo que lo guiará a toda verdad. Palabra de Dios. Con esto en mente, y siendo de que es así tan personal e íntimo y cercano, más cercano de lo que habíamos visto hasta hoy día, terminemos dándole gracias de que Él está allí trabajándote como el alfarero, dándole forma al barro. Él es el alfarero en nuestros días aquí, para tenernos listos para ir a disfrutar, a experimentar lo que aquellas primicias experimentaron en aquel día de entronización, que abría la segunda fase del ministerio de Cristo. Estamos todos invitados a subir. Estamos todos invitados a llegar. Estamos todos invitados a vencer por la intervención y el poder maravilloso del Espíritu Santo. Amén. Dios, nos despides en oración. Oremos. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos. Señor, cuán agradecidos estamos de saber de que has dispuesto para tus hijos acá en la tierra la exclusividad de tener al Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, fortaleciéndonos, ayudándonos y dándonos todas las herramientas necesarias para poder vencer en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a poder obedecer y cumplir tu palabra al pie de la letra. Amén. Ayúdanos, Señor, a poder disponer nuestros corazones para que el Santo Espíritu pueda morar en nosotros y pueda hacer tu obra por medio de nosotros. Padre Santo, esa es nuestra decisión y sabemos que en muchas ocasiones nos alejamos. Por favor, ayúdanos a podernos mantenernos en ese camino, a dejarte verdaderamente trabajar en nosotros. Y de la misma manera te pedimos que aquellos que equivocados y engañados por el enemigo están haciendo que se retire de ellos el intercesor, el ayudador, el consolador. Padre, te pedimos que siga insistiendo y que sus caminos, sus pensamientos puedan cambiar. Por favor, Señor, en este día ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.